Concretamente, lo que nosotros vemos es el problema generalizado que se genera en la parcialidad visitante, que interviene la policía, pero ciencia cierta no sabemos qué es lo que pasa. Sí salen fuera del campo de juego, fuera del estadio, y se producen desmanes, y en los cuales también participan los jugadores de ambos equipos. Pero quién generalizó el problema y a qué se debe, no lo sé de eso. ¿Cuáles son las decisiones que se toman ahora para que continúe el juego? O sea, se iba a retirar algunas parcialidades de parte de Hindú que estaban identificados, y de estudiantes también. De estudiantes se los retiraron de Hindú por medidas preventivas y de darle seguridad a esa gente. No se las retiró, pero las aisló en la tribuna visitante. Sí, o sea que por el momento vamos a hacer eso, pero vamos a tratar de extremar la medida de seguridad para que no se generen más los problemas, ¿cierto? Muchas gracias. De nada.